No sé, Che, y de la CRA vamos a hablar algo, ¿no? sí, lo único que falta a ver al paro de Guido, que se nota que junto a Tambo es el más caliente, pero bueno. ahora que Tincho ya sabe quiénes son los, ahora que Tincho ya sabe quiénes son los finalistas. Pará, que ya me olvidé, boludo. Ah, vamos a ponerlo en sintonía entonces. Era realmente este era el tema importante de lo que había que hablar, digo, pero bueno, cosas de última hora, llamada Super Bobo. Nos han hecho desviar, digamos, el foco de atención de lo que era la final, la gran final, que va a traer un séptimo campeón a lo que es el robo del año, más o menos, en el Mundialito, otra vez contra Argentina, cosa que ya no le debería extrañar a nadie. Pero bueno, tema pasado, relajémonos, hablemos de algo que sí vale la pena para lo que realmente vinimos. Es para opinar sobre la final que va a disputar por primera vez ambas provincias, las provincias de Entre Ríos y La Pampa. Nunca llegaron a esta instancia. La gran final, no sé quién quiere empezar a dar su opinión de lo que puede pasar en esta serie en general. Y yo creo que el que tiene que arrancar es Tambú. Es el organizador de la final y como organizador de la final tiene que dar un punto de vista de lo que va a pasar. Le damos entonces la palabra al... Madre mía, organizador. Sí, díganos. Para mí, gana La Pampa. Qué salero. ¿Algún motivo en especial para decir eso? No. No, Pero no. ahí va a estar muy peleada. 3-2.